llevando dos vidas, fingiendo ser de ti. Quiero ser libre, debo alejarme, porque me es imposible quedarme allí. Ahora mismo me marcho muy lejos, me espero otra mujer, le llaman la otra, pero eso no importa, solo sé que ha sabido darlo todo su amor. No supiste comprenderme, no supiste ser mujer. ¿Qué te sirven las palabras? ¿De qué sirven los papeles si contigo no soy feliz? ¿De qué sirven los papeles? Lo que importa es el amor. Si contigo no soy feliz.